Good night, sweetheart. Well, it's time to go home. Good night, sweetheart. Well, it's time to go home. I hate to leave you. I really must say, oh, good night, sweetheart. Good night. De la banda sonora de la película Tres Hombres y un Bebé, siendo los hombres Selleck, Danson y Guttenberg, año de 1987, una melodía que sonó mucho en los 50. Good Night, Sweetheart, del grupo Spaniels. Felicidades, muchas, muchas, muchas, y al regalito le vamos a poner chonguita con mis colores favoritos, que a ella también le gustan, el azul y el áureo, así igualito que los Lakers. Estela Bardales, un abrazote, muchas felicidades y que cumplas muchos más. They ask me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. To my smile. Said someday you'll find all who love are blind. Whoa, when your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without. Laughing friends deride, tears I cannot hide. Whoa, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. El grupo se llama Blue Haze. La versión que hicieron para Smoke Gets in Your Eyes, la inmortal de los Platters. Y un día como hoy, en el año de 1976, la dueña de las piernas más famosas del rock and roll se preparaba. Se preparaba porque tenía que ir a la corte. Sí, tenía que ir a firmar unos papeles sumamente importantes para ella. Porque estos ponían fin a una relación bastante turbulenta de 16 años. Una relación que también tuvo, en lo que respecta a la música, una sociedad bastante, bastante fructífera. La sociedad entre Ike y Tina Turner, tanto la musical como la de matrimonio, se acababa cuando ella llegaba a la corte y decía: hasta aquí, ya no soporto más.

La versión que hizo Tina Turner para la canción de Eruption. I can't stand the rain against my window. Así se llama, I can't stand the rain. ¿Y qué tal esta? Celebrando la liberación hace muchos años de Tina Turner, quien ahora vive feliz en Suiza. Casada con alguien que tuvo de novio como por 20 años. Menor que ella. Y no va por su fortuna porque el chero tiene tanto dinero como ella. A whole lot of love. Bueno, vamos a acordarnos de otra cosa. Ajá. En el pasado hubo un montón de eventos que uno le pregunta a la gente de ahora y dice, no, ¿y eso qué es? Como por ejemplo, el muro de Berlín. Oh, ¿cuál muro de Berlín? Sí, se cayó el muro de Berlín, lo botaron. O como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. Oh, ¿qué es eso? Pues algo que existió en el pasado y ya no más. Bueno, pero ya voy a seguir con esto, pero antes, ¿aló? Aló. Dime. Hola, buenos días. ¿Qué tal? No, pues nada, mira, aquí, ya que estás con los eventos, me parece que sería oportuno que pusieras Soul Sacrifice de Santana del concierto Gusto. Que ponga a Santana Soul Sacrifice. Ajá. Del concierto de Woodstock. Vaya. Ok. Aquí estás con eventos, ¿no? Vaya, pues está bueno. Ok, gracias. Ok, de nada. Para servirte, Santana estuvo cumpliendo años el domingo pasado. Bueno, entonces estábamos hablando del muro de Berlín, de la Unión de Repúblicas Socialistas y también de la cortina de hierro. ¿Qué era la cortina de hierro? Era una... ¿qué? Una frontera física que dividía a Europa entre dos bloques. El bloque que no tenía la influencia de Rusia y el otro bloque que sí tenía la influencia de Rusia. Los que estaban en la cortina de hierro eran los que tenían esa influencia. Y eso existió desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en el 45 hasta que se acabó la cortina de hierro en el año de 1991. Pero eso era, ¿qué? Tal vez el término de decir la cortina de hierro significaba, simbolizaba los esfuerzos por la Unión Soviética para bloquearse y bloquear a sus estados satélites del contacto con el Occidente, que era uy, los van a llenar de otras cosas. Y hubo pequeños contactos, como por ejemplo en el año de 1964, pero este penetró porque llegó Louis Armstrong a echarse un concierto en la cortina de hierro, eso en el 64. Y no se volvió a dar algo semejante hasta que en el año de 1986, Queen se convirtió en el primer grupo occidental en penetrar en la cortina de hierro. Cuando se presentaron en Budapest, bellísima ciudad, una de las mejores productoras de cerveza, una de las cervezas más refrescantes y deliciosas del mundo, usted la puede la puede disfrutar en Budapest, y estuvo en el Népstadion en Hungría, sí, y el grupo este que logró penetrar la tal cortina de hierro estaba encabezado por el legendario Freddie Mercury. Sí, llegaron los muchachos y el concierto lo filmaron y luego sacaron un DVD. ¿Cómo se llamaba el tal DVD esto? Se llamaba La Magia de Queen en Budapest. Así que para Queen fue histórico y para un montón de gente también. La penetración de Queen y su alienante música. Tras la cortina de hierro. Un día como hoy en el año 86. Siglo pasado. Under Pressure, rompiendo barreras. Queen. Gonna have myself a real good time. I feel alive. Defying the laws of gravity, I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees just while they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Año de 1986, un día como hoy, Queen se convertía en el primer grupo occidental desde que Louis Armstrong lo había hecho en el 64 en actuar en la parte de Europa del Este, cuando en Budapest se presentaron. Buenos, buenos, buenos, buenos. Escogieron muy bien. Sí, llevaron a Queen, que es cosa seria, y estoy con ganas de incluir otra más de estos cheros, pero no hallo ni cuál, porque tienen tantas y son tan buenas. ¡Aló! ¡Aló, buenos días! ¡Buenos días! Quería decir, por favor, me complace con una canción. Ajá. Sí. Es la versión que sacaron de... Yo ya me voy para Santana, pero con los Jackson Five. Vaya, pues vamos a celebrar que Santana está en su... Sí, yo ya es el último día también. ¿Usted se llama de Santana, no? ¿Cómo? ¿Usted llama de Santana, no? La fiesta de Santana. No, que si... Espéreme, que si usted me está llamando de Santana. No, de San Vicente. Ah, vaya, pues, ok, cómo no, muchas gracias. Vaya. Ya vamos a poner la versión de Ya me voy para Santana de los Jackson 5, pero antes yo estaba con ganas de poner algo que no se pone mucho de los tales Queen. necesito mi amor. Let me know. Las palabras de amor de Queen, celebrando cuando ellos llegaron a Budapest, cuando existía la cortina de hierro. 1900 ayer. Terminan las fiestas en Santa Ana, comienzan ya en San Salvador.